los miembros de la delegación de la Unión de la Juventud Comunista Lenin de la Federación Rusa en visita a Corea se entrevistaron con un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea el día 5. Vladimir Isakov, primer secretario de su comité central, quien preside la delegación, dijo que a través del lanzamiento experimental del cohete balístico intercontinental Hwasong 14 de Corea, todo el mundo se enteró más claramente de la gran capacidad de este país de frustrar las maniobras de guerra agresiva de los Estados Unidos, y la Corea del Sungun demostró una vez más al mundo entero su indestructible fuerza y potencialidad nacionales. Artyom Samsonov, miembro de la delegación, expresó que corresponde al legítimo derecho a autodefensa del Estado soberano, lo que Corea consolida tenazmente la fuerza armada nuclear y tiene el cohete balístico intercontinental. Otro miembro, Anatoly Tolgachev, dijo que el pueblo coreano consolidó firmemente el disuasivo de la guerra nuclear a despecho de la sanción bárbara de los elementos hostiles, lo que asombró al mundo entero.